cuanto a la adhesión, todos los colegas del hospital y de la red estuvieron adheridos al paro, algunos apoyando acá directamente en el hospital y otros en sus unidades periféricas. En general, hubo atención, como nosotros habíamos dicho, a pacientes de alta ruralidad, casos especiales, pacientes dializados, todo lo de urgencia, o sea, y de hecho fue atendido personalmente por químicos farmacéuticos. La ventanilla en general se veía todo tapado, pero nuestros pacientes con más necesidad no se fueron sin sus medicamentos. Pacientes viejitos igual también fueron atendidos. ¿Los usuarios entendieron la situación de ustedes cuando ustedes tenían la posibilidad de explicarles? Lo que pasa es que nosotros somos bastante conscientes, o sea, nosotros en la parte interna del hospital, la farmacia interna, se siguió trabajando de manera normal, pero en farmacia ambulatorio, que es digamos la cara visible del hospital, se lenteció el proceso, o sea, tratamos de hacerlo lo más normal, te digo, los casos especiales, pero sí se vio afectado, ¿ya? Hay estos pacientes que nos entendieron y comprendieron nuestro motivo de que nos causa todo este problema, digamos, el paro. Entonces ellos nos hicieron un problema y van a venir probablemente hoy día, mañana. Bueno, de hecho el paro nosotros lo hicimos efectivo hasta las 1 de la tarde. Ya en la tarde funcionamos de manera normal. Ahora, ¿ustedes no descartan que la próxima semana esto se repita en vista a lo que suceda en el Congreso? Hay una posibilidad, claro que ayer hubo una sesión en el Congreso con digamos todos los parlamentarios que están encargados de este proyecto de ley, y resulta que estuvieron entre comillas a favor de que no se sesionara porque encontraron que estaba efectivamente sufriendo discriminación gran parte de los profesionales, porque recordemos que esta ley ley médica, entre comillas, pero estamos varias profesiones médicas más involucradas, o sea, odontólogos, dentistas, farmacéuticos, y efectivamente nosotros estamos siendo discriminados. Ok, quedamos súper claro y le agradecemos la gentileza en contestarnos el teléfono y contestar nuestras dudas, nuestras preguntas. Que tenga buen día. Bueno, gracias, hasta luego.